5 сім тому в Європі, ні? З десяток способів сексу. Ага, які у нас уже усі вважаються такими застарілими. Ой, ну я не знаю. Що, може, покажемо дівчатам? Українські дівчата, знаєте що, вони усьому знають тіло. Бож зварити може. Секретики. Хлопця задовольнити може. Ми свої секретики. Що вона ще може? Я не знаю, я забулася. Але ми не будемо секрети свої видавати, нікому нічого розказувати не будемо. Bueno, buenas tardes, buenas noches, buenos días, depende de dónde nos esté escuchando. Si nos está escuchando en vivo, estamos comenzando Sinestesia Radio, aquí en la 99.1 Frecuencia Libre. Y bueno, pues si nos está escuchando de forma grabada, es decir, algún otro día, ya que estos programas se suben en línea, pues buenas noches, buenas tardes, buenos días, depende de la hora. Estamos comenzando el día de hoy, 14 de abril, ya 14 de abril, su programa Sinestesia. Perdón, porque se me atoró la saliva, se quedó la saliva a medio viaje. Y bueno, como les decía, estamos comenzando el programa de hoy. Hoy la música estará a cargo de las Doctors, una agrupación ucraniana que en alguna ocasión ya también habíamos también programado aquí en el programa, valga la redundancia. Habíamos programado para musicalizar y estas siete mujeres que hacen una especie de freak cabaret, ¿no? son músicas extraordinarias, son todas poliinstrumentistas, son siete y hacen un espectáculo que a mí me encantaría verlas en vivo. Una de las agrupaciones de las que forman parte, ellas son siete y son el proyecto, digamos, son el proyecto Dark Doctors, a Doctors, o Doctors, como se me diga, y ellas además tienen otros proyectos. Uno de los proyectos, digamos, más que ya de hecho estuvo en México, es en el que participan tres de ellas, es Dakar Braja. Esta agrupación ya vino a México, si no mal recuerdo, el año pasado, el antepasado estuvo en México, y una desgracia no haber estado ahí, pero bueno, vamos a musicalizar con ellas una agrupación bastante interesante, a nivel escénico, a nivel musical, a nivel de propuesta, ya que también cantan en diferentes idiomas, diferentes, lo que le llamarían los antropólogos, diferentes lenguas nativas de diferentes regiones de esa parte del mundo, ¿no? Entonces estamos escuchando a las Dark Daughters desde Ucrania, ¿no? Más precisamente desde Kiev, porque radican en Kiev. Y el día de hoy vamos a tener también una entrevista que a mí, desde mi punto de vista, es bastante interesante, con Christiane Burkhardt. Ella es directora de al menos tres documentales, digamos, convencionales. Estos tres documentales son Vuela Angelito, una obra del 2001, y es una obra más introspectiva. La Emperatriz de México, también de este siglo, 2005, y es más sobre la última refugiada alemana de la Segunda Guerra Mundial aquí en México. Y su obra, digamos, más socialmente impactante es Trazando a Aleida, eso fue del 2008. Es una historia acerca de Aleida, que encuentra a su hermano en la búsqueda de sus familiares, en la búsqueda de sus padres desaparecidos políticos en los años 70, miembros de la Liga 23 de septiembre. Y bueno, actualmente tiene un proyecto que es bastante diferente a lo que venía haciendo con respecto al cine documental, ¿no? Bueno, la cosa es que tuvimos una conversación con ella, ella también es profesora de cine, y tuvimos una conversación, desde mi punto de vista, como les decía, bastante interesante, desde su perspectiva como creadora, desde su perspectiva como educadora de cine. Tuvimos esta conversación en la semana, la tenemos grabada. Como sabrán, nuestras conversaciones aquí en Sinestesia Radio son pues aproximadamente de una media hora, ¿no? Entonces vamos a tratar de dividirla en dos para meterle a la mitad ahí una cancioncita y así. Yo soy 97 Soles, estamos aquí en vivo en cabina. El número en cabina es 044-967-1373-096. Ahí pueden escribirnos, llamarnos o lo que quieran, o no, también pues, solo pueden escuchar y mantenerse en el silencioso silencio en el que a veces se ocultan. Bueno, continuamos y los voy a dejar con otra pieza de las Dark Doctors, o Doctors, o las hermanas Dark. Los vamos a dejar y yo regreso. No las voy a dejar. Voy a permanecer unos minutos en los que acaba esta pieza de fondo que tenemos, y los dejo con la siguiente canción, que es Tania, se llama. Y bueno, les decía, esta semana comenzó el encuentro Festival de Cine y Video Documental Independiente Hispanoamericano Contra el Silencio, Todas las Voces. Comenzó en la Ciudad de México. Allá está sucediendo el encuentro real, digamos, o sea, el encuentro físico entre directoras, promotores de cine, la gente que es parte o que es cercana o que es de alguna forma miembros de una red nacional, de la red alternativa de salas de proyección del cine documental, que esto lo ha estado impulsando Cristian Calónico desde hace muchos años, de hecho desde que nace el encuentro festival y Contra el Silencio Todas las Voces allá por el año 2000, y de eso vamos a platicar un poquito también. Yo los dejo entonces con las Dark Doctor y regreso en vivo. Thank you. Bueno, eso que escuchamos fue Love Must Die con las Dark Doctor. Y bueno, como les iba diciendo, comenzó el festival Encuentro de Cine y Video Documental Independiente Hispanoamericano Contra el Silencio de Todas las Voces, allá en la Ciudad de México. Y también aquí en San Cristóbal de las Casas, sus sedes son el Foro Cultural Independiente Kinoki y el Foro Cultural Independiente El Paliacate. Durante este mes de abril van a tener proyecciones todos los días en sus salas o en sus espacios, de estos espacios culturales. Van a proyectar documentales de aquí al 22 y 23 de abril. Va a ser pues sí, una especie de agasajo de cine documental. Uno nunca sabe qué va a ver, a veces sí sabe, porque hay algunas de las películas que ya son relativamente conocidas, otras no son tan conocidas, por lo tanto muchas hay, es una oportunidad para descubrirlas, pero en otros casos sí hay, digamos, una historia, aunque breve, del recorrido de algunos de las películas documentales, en las que en general van a poder encontrar los trailers en la red de cada película. Si ustedes tienen chance de oportunidad de entrar a internet, consultar la cartelera del Foro Cultural Kinoki o la cartelera de El Paliacate, van a poder ver qué películas van a estar proyectando. Yo les voy a decir hoy cuáles van a proyectar, y a partir de eso, pues buscar, si tienen también chance, oportunidad de estar en la red, de entrar a la red, buscar el tráiler de alguna de estas películas o buscar alguna de esas referencias de estas películas y consultarlas, porque hay algunas que son bien interesantes, ¿no? En las que pues la verdad es para muchas de esas películas va a ser la única oportunidad de verlas. Muchas no van a regresar, así que muchas sí van a regresar, muchas quizás se vuelvan a proyectar, muchas hasta probablemente lleguen a estar en pantallas de cines comerciales, pero la gran mayoría no la vamos a poder volver a ver, sino tan solo en esta ocasión en que se va a proyectar aquí en la ciudad de San Cristóbal, en el Foro Cultural Independiente Kinoki y en el Foro Cultural El Paliacate. Yo les digo, para el día de hoy, por ejemplo, bueno, en el Kinoki va a ser del 12 al 21 de abril las proyecciones, ¿no? Y para el día 14, que es hoy, sábado 14, para el día 14 en el Foro Cultural Kinoki presentan Persiguiendo a Irenice, de Marcos Escribao y Tiago Mendoza. Es una película de Brasil, una producción del 2016, es un cortometraje, dura 25 minutos, y la otra es No Estamos Solas, de María Aizpuru. Esta es una película de El Salvador, Honduras, una coproducción, y también es del año 2016, es también un cortometraje y dura 15 minutos. Ambas, lo que tiene el encuentro, el festival, es que hay por un lado proyección de las películas y por el otro lado hay concurso o competencia de estas películas, y se inscriben por géneros, que es un poco por géneros bastante arbitrarios, ¿no? O sea, como esto de movimientos sociales, derechos humanos, juventudes y fronteras, pueblos indígenas. Cuando alguna vez que nos tocó estar ahí discutíamos qué es cómo calificas una película en la categoría de pueblos indígenas. Bueno, es otro tema, ya lo vamos a ver más adelante. Y también en el Centro Cultural Independiente El Paleacate se proyecta a las 18 horas el documental Fugir del Oblit. Yo supongo que es catalano-vasco, ¿no? Y es una producción de España del 2016. Este sí es un largometraje, dura más de 90 minutos. Y el otro es Totos, Memoria de un Pueblo Olvidado, que es una producción también de Perú y España y también es del año 2016. Ustedes podrán ver que una es un largometraje y la otra es un cortometraje. La función en el Foro Cultural Independiente El Paleacate comienza a las 6 de la tarde y con Fugir de Lebolit, de Loblit. Disculpen mi mala pronunciación. Y ya después, pues se van a poder deleitar, sobre todo en el Foro Cultural Independiente de El Paleacate, porque van a estar los batallones femeninos terminando las proyecciones de cine documental y el Mexican Salsa Brava, o sea, el Gabo Revuelta. Entonces, pues se va a poner alegre la noche después de los documentales, porque al parecer ambos documentales son un poco intensos, ¿no? Los que van a tener en El Paleacate. Son muy intensos, muy en esta búsqueda de memoria y... Y eso también vamos a platicar, vamos a escuchar al rato en nuestra conversación con Caterine, con Cristiane, ya los vamos a dejar en un momento más. Bueno, yo soy 97 Soles, estamos aquí en vivo en la cabina de 99.1 Frecuencia Libre. El teléfono es el 044-967-1373-096. Otra vez, 044-967-137-3096 o 96-71-37-3096. Llámenos, manden su mensaje o digan lo que se le ocurra. Y yo les voy a dejar con otra pieza musical de las Dark Daughters. Y regreso para lo que sigue. ¿Ok? Bueno. En un momento, regreso. Babus Pereda. respetar. Trabalho e privilégio. Берегував серце й масло, берегів би не їв, а виліз на мене зіплів. Ждатиме вечерю, їстиме холеру. Береться, не кладеться. За собом не носи, а мило Олеше, бо грає, як дурний співає. Тіця бруцю, а серце буцю, дай буде драночка, лишень би праночка. Білиш Іван Келовий дужий, їх той хуй котюжий, не зовсім прожній. Ждатиме вечерю, їстиме холеру. Аби кій бабі кров у очі цуріла, аби світу білого не виділа. Бог сітенький допоможе, Боже, Боже, аби вона віджила, аби вона діждала. Оте саме, коли уєми, йой, як я тут ужила, ужила фасолю, кавулю, йой. Кутають мужчини, а я була замовлена вже на кій полонині. Ждала корення під дубом високим. Ти вискочив на мене з лісу гідні у року, а хотіла руки на себе накласти. А пеп три рази перепитав, йой, ти саму шо хотів спитати? Bueno, esas fueron las Dark Daughters. Y bueno, yo estoy de regreso. Les quiero compartir también, antes de seguir y antes de que en mi confusa confusión se me pase otra vez, la semana pasada estuvimos aquí con Julio y con Pablo de Ensamble Mecánico y queremos recordarles la invitación para el día de mañana, el domingo 15 de abril a las 19 horas, 7 de la tarde, en la Sala de Bellas Artes aquí en San Cristóbal de las Casas, la proyección de la película Alicia. Esta película es del checo Jan Svanmajer, o como se pronuncie, y ellos, el Ensamble Mecánico, va a estar musicalizando en vivo la película. Yo casi es seguro que no llego a tiempo, pero usted que no tiene otra cosa que hacer o que está buscando alguna actividad combinada entre cine y música, pues nada mejor que ir a ver una experiencia como esta, que es re interesante. La película no es apta para niños, no es una película infantil. Entonces, esto sí es muy importante porque, si bien está basado en la historia de Alicia en el País de las Maravillas, es una versión completamente urbana, muy experimental de Svanmajer. Y pues no es una película infantil, no está pensada en un público infantil. Se los avisamos un poco porque era algo que también ellos nos hicieron ver en la entrevista la semana pasada, en la plática. Y bueno, pues eso queríamos decirles, ¿no? Bueno, estamos ya a punto de dar inicio a la entrevista con nuestra invitada estrella, ¿no? Que era, bueno, nuestra invitada estrella que fue grabada en la semana, tenemos que decirlo. Después de que el día martes proyectáramos, me tocara presentar o hablar de la película Trazando a Leira, en el foro, en el cine debate del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, pues Christiane Burkhardt y yo pues, quedamos de platicar un poco para también tener este programa en vivo, y pues los vamos a dejar sin más preámbulo con la entrevista con Caterine. Dijo con Caterine, no sé por qué le quiero decir, le quiero cambiar el nombre, es Christiane, no es Caterine. Y entonces los voy a dejar un momento y regresamos con un poco de música para la segunda parte de la entrevista. Ahorita vamos a comenzar la primera parte de la entrevista con Christiane Burkhardt. Yo regreso en un momento más. Слава Ісусу Христу! Слава навіки Богу Святенькому! Te saludo, gracias por recibir la llamada y poder tener la entrevista con nosotros aquí en Sinestesia Radio. Y pues yo más bien, más que pregunta, pues te voy a tratar de provocar que nos platiques, ¿no? Sobre tu trayectoria en el cine documental, que hasta donde yo tengo entendido, tú comienzas con una película, Vuela Angelito, en 2001, que es más como una historia personal, más biográfica, ¿no? Más, uh-huh. más íntima. Y de ahí, bueno, pues empiezas a hacer otros trabajos, ¿no? Como La Emperatriz de México, y uno de los también muy conocidos por el impacto social que tuvo en términos claro. de interés público colectivo, ¿no? Digamos, sí. Es justamente Trazando a Leira, que ayer se presentó justo acá en San Cristóbal, en el Foro Kinoki, pero que das sí. en los últimos años una especie de salto, ¿no? creativo con esto que ahora es En Camino, ¿no? No sé cómo se pronuncia, Tanu Shimbal, ¿no? Tanu Shimbal, sí. Y que es como, bueno, un saldo que algunos documentalistas o nunca dan o nunca experimentan por razones diversas, pero bueno, tú sí tienes una trayectoria de varios procesos del cine documental y tienes esta, llamémosle aventura creativa, ¿no? De búsqueda de otras artes y esta combinación creativa. Cuéntanos un poco cómo ha sido ese trayecto y cómo llegar a esto, a dónde nace, dónde es el fin, ¿no? ¿Dónde empieza y dónde termina? ¿Quién sabe? Pues muchas gracias, Noé. Mira, es interesante porque por un lado sí pareciera que tanto formalmente como en términos de contenido, mis trabajos son disímiles, son diversos, pero al final creo que sí hay algo que los une, que es una reflexión profunda sobre el tema de la memoria, que yo creo que eso es lo que al final cohesiona. Y en ese sentido, digamos, mi primer trabajo, sí, como dijiste, es un trabajo más autobiográfico, donde hago una remembranza del fallecimiento de mis padres en un accidente de avión. Entonces es un trabajo que hace una reflexión sobre la muerte, la ausencia y la memoria, ¿no? Y luego de ahí hago una biografía sobre Marianne Frank-Westheim, una de las últimas sobrevivientes del exilio judío alemán. Es una biografía en términos formales como sencilla, más convencional, pero también dándole pues voz a este gran personaje que es ella, y en esta reflexión también sobre su identidad y memoria entre los dos países, ¿no? Entonces también otra vez el tema de la memoria está presente. Y en Aleida, trazando a Aleida, obviamente el tema de la memoria adquiere una dimensión totalmente política, aunque también es, también es una reconstrucción de la memoria íntima al final y emocional, ¿no? Que creo que también trato siempre de vincular esos dos niveles, ¿no? Es decir, que haya lugar para la emoción, para la reconfiguración, digamos, de la identidad y la memoria a un nivel como íntimo y al mismo tiempo social y político. Yo creo que eso también es una característica que ahí está en mis trabajos, Y sí, como bien dijiste, de ahí, después de trazando a Leida, doy un brinco que no pasa de un día al otro, sino es una reflexión larga, en realidad, que hay atrás de eso, que también tiene que ver con mi experiencia como docente. Llevo muchos años enseñando el documental y de pronto pues llegué un poco a ciertos límites también de cómo se deben de contar las historias, de los cánones, un poco como del storytelling, incluso en el documental, ¿no? Pero de una manera muy intuitiva, porque el proyecto En Camino que mencionas no es que desde el principio me planteé un proyecto transmedia, que es un poco como se puede llamar, o un proyecto transdisciplinario que oscila entre la literatura y el cine. O sea, es un diario de viaje que consiste en como fragmentos de videos y fragmentos literarios, se puede decir, ¿no? Y el proyecto se volvió eso de una manera muy orgánica, porque al final decidí o me di cuenta de que la investigación para el documental, para la película, era tanto más rico o tan rico que quería que la investigación con toda su vastedad, a veces, ¿no?, de fragmentos y de referencias, quedara visible, y que la película, o sea, como que de alguna manera revertí los órdenes. Normalmente la película se ve y la investigación queda invisible, ¿no? Uh-huh. Queda como inmersa en la película, y aquí volteé esa lógica Lo que se ve o lo que se puede leer y ver son los fragmentos de la investigación, es el camino, ¿no? De la propia búsqueda, y uno se puede imaginar una o varias películas posibles, ¿no? En esto. Y sí fue un experimento, sí fue una aventura. Aprendí muchísimo también. Me gusta también desde siempre, digamos, la escritura. En todos mis proyectos hay una parte de escritura importante. Y bueno, pues hasta ahí llegué por lo pronto. Y pues en este momento estoy planeando dos documentales otra vez. Vamos a ver qué forma al final va tomando, ¿no? Sí, hay este salto que das, es como te decía hace rato, es uno pensaría que el documentalista está de alguna forma condenado a crear en un estilo único e inamovible, ¿no? Porque bueno, te sales y es mucho arriesgarte, sobre todo cuando has construido una especie, bueno, no, sino has construido una imagen, al final de cuentas, una percepción de uno mismo, de lo que crea, ¿no? De esto, de la memoria que hablas en tus documentales previos, y de pronto dar este salto un poco, pues es así como si estuviéramos en el circo, un salto mortal, ¿no? Dices, pues aquí estamos experimentando y a ver también qué resultados obtengo y cómo reacciona, pues sí, el público, ¿no? La audiencia. ¿Cuál ha sido así como el efecto que han visto en las audiencias donde has presentado el último trabajo? Sí, mira, el salto mortal que mencionas no ha sido mortal, pero sí, hay que decir también que hubo un poco como una automarginación, un poco, ¿no? Me he movido, porque así funciona también, me he movido un poco fuera de mi gremio, ¿no? Y ha habido los que me han seguido, digamos, amigos, colegas que les ha interesado como este escaparse de los caminos dados, y hay otros que no, ¿no? Y pues así es, ¿no? Y también está bien así, o sea, no pasa nada. También he encontrado nuevos públicos y mucho. Te puedo decir en las presentaciones que son un poco performáticas, cuando presento este proyecto, se proyectan los fragmentos de los videos y al mismo tiempo voy leyendo también los textos. Entonces yo estoy digamos, como entre la pantalla y el público y hay mucho interés en el público joven, siento, ¿no? Ha habido también un nuevo público que es el de los videoartistas o videoastas y también de los propios escritores, porque creo que es algo que está sucediendo en varias disciplinas, como la necesidad de romper los límites de la propia disciplina y abrirnos. O sea, también me gusta más que transmedia, en realidad me gusta el término de cine expandido o literatura expandida, es como esa necesidad de la disciplina de expandirse, ¿no? De tocar aquella otra disciplina y de generar ahí un roce interesante. Sí, justo me acabas de recordar una conversación también con otro amigo, con Everardo González, que planteábamos justo esta. O sea, el cineasta en cine documental, sobre todo, pareciera, desde la percepción de quien no ha incursionado, que necesita saber de periodismo y de historia y estas cosas, ¿no? Y que no necesita el teatro, no necesita la dramaturgia, no necesita otras disciplinas que son también muy enriquecedoras para la construcción de narrativas, ¿no? Por supuesto, sí, por supuesto. Sí, Everardo, que es como gran amigo y colega, está como muy consciente de que el cine documental se alimenta pues de un montón de cosas, ¿no? Y ahí sí, también de pronto, dentro del propio documental, es decir, ¿no? Ha habido como muchas exploraciones, ¿no? Mencionando o recordando a Everardo o Tatiana Hueso, que son un poco como los que en este momento están como pushing, ¿no? The boundaries también, ¿no? Pero es eso, o sea, es también como dentro de sus películas, que son como grandes obras, pues también están de pronto recurriendo a pues, la máscara en el caso de Everardo. Tatiana también juega con la parte de lo que se puede ver o lo que no se puede ver, o sea, hay algo que se vela también, ¿no? Entonces yo creo que esos son retos creativos que continuamente hay que hacernos como creadores también, ¿no? Y sí, a mí la verdad digo, no sé si pueda o deba decir eso, pero sí, las cosas de, o los proyectos como muy de fórmula, no, ya no, ya no, ya hay que romper un poco con eso, ¿no? Creo que el público lo necesita y nosotros lo necesitamos, de verdad, porque también, y me arranco también, no me arranco, pero me remito también mucho a mi experiencia de verdad como docente, que es que nuestra relación o la relación de los chavos, por ejemplo, con la imagen, ha cambiado mucho en los últimos años y nuestra propia relación con la imagen, ¿no? Porque estamos tan rodeados de imágenes ya, o sea, estamos viviendo una era sumamente mediatizada. Entonces, Exacto. la relación con la imagen ha cambiado y la relación con la tecnología. Entonces, pues tenemos forzosamente que, como que estar con eso, estar con esos cambios y si hace falta, pues de pronto romper los formatos, hacerlo. Ahora, no indispensablemente, o sea, también creo que también está bien como seguir apostando a historias como muy bien narradas, muy sólidas, ¿no? En fin, a mí me encanta el documental por todas esas opciones, por todas estas posibilidades. Y aquellos que fueron vistos bailando los creyeron locos, aquellos que eran incapaces de oír la música. Federico Nietzsche. Frecuencia libre en nuestra radio. Frecuencia libre en nuestra radio. Desde algún lugar del Valle de Jobel, estás escuchando Sinestesia Radio. Tú eres una cineasta, vamos a decirlo, artista, sí. Que ha crecido con el siglo, ¿no? Es decir, aparece tu primera película en 2001 y de así en adelante, que es muy importante porque si decimos, bueno, lo que se hacía el siglo pasado, que ya lo decimos, ¿no? Y lo que se viene haciendo en esta época, por otro lado, y en ese lapso de tiempo, podemos llamarla el boom de los festivales de cine. Es decir, creo que nunca en la historia de este país, que se sepa, ¿no?, habíamos tenido tantas posibilidades en términos de festivales, aparecieron por muchos lugares, la posibilidad de proyecciones, sobre todo de entendiendo que el cine ha sido marginal por un contexto muy concreto que no se presenta tanto en salas comerciales, ¿no? Sí. Sino está todavía muy restringido, aunque ya ha avanzado muchísimo. Sí. Tú en este aspecto de ver este en trayectoria, ¿no? De cómo entraste y ahora ves festivales por aquí y festivales por allá. ¿Cómo ves esta presencia del cine documental, del cine arte, de esta experimentación en las salas de proyección, ¿no?, en la construcción de nuevos públicos, de nuevas audiencias, de nuevos espacios de proyección? Porque ha sido como algo que todos en algún punto hemos discutido o hemos tenido que enfrentar, ¿no? De que dices, bueno, pero pues no hay proyección, o no salimos de un círculo, o uh-huh. estamos atrapados solo en festivales, uh-huh. Que es un poco como esta dinámica de cómo tú lo has mirado justamente en esta, pues siendo una documentalista uh-huh. de este siglo, ¿no? Uh-huh. Sí, pues fíjate, para empezar, si bien es cierto que mis películas o que salgo con producción a partir del 2000-2001, sí considero que me he formado todavía sí. en parte en el siglo pasado, que suena así. Sí, eso pero digamos, ¿no? Yo entro al cine además con una carrera ya hecha, soy politóloga también, entonces, ¿no? Viví la caída del muro. A finales de los 80s, llegué a México en los 90s, el zapatismo, en fin, todas estas cosas que han influido y que influyen nuestra visión del mundo, pues han estado presentes ahí. Entonces, parte de mi formación en general, pues es todavía como anterior al 2000, pero sí, ciertamente me toca, porque además eso sí empieza desde finales de los 90s, como un boom en general, ¿no? Del cine y dentro de esto del documental. Y mira, por un lado ha sido increíble porque sí nos ha dado una posibilidad también de proyección, de exploración, hay más, porque junto con la cantidad de festivales hay más fondos, por lo menos aparentemente, ¿no? El cine mexicano está como de buena salud. Te puedo decir, digo, eso es un, ¿no? Digo, va en el sentido de que va a festivales, es conocido. Hay directores y directoras emblemáticas y todo eso, ¿no? La verdad sí quisiera incluir una visión un poco crítica también de todo eso, porque también es cierto que todo esto obedece mucho, mucho a una lógica de mercado, ¿no? Y un mercado que necesita también ya cómo funciona el mercado, ¿no? Que necesita pues alimentarse de producción, producción, producción. Entonces, muchas veces también se produce un buen, es un cine que de pronto no se ve tan bien, los que llegan a los festivales, pues ajá. qué bien, pero muchas veces también en esa misma lógica van entonces algunas productoras o va el público de los festivales, ven las películas, hacen negocios, ¿no? Y el cine, y ya hablando del documental, como ese... como esta creación también crítica, transformadora, hacia dentro de la sociedad, pues a veces se descuida un poco, ¿no? La verdad, yo creo que podríamos ser muchísimo más radicales y de pronto no lo somos, ¿no? Podríamos o tendríamos que hablar muchísimo más de todo lo que está pasando, en un sentido. Y también podríamos ser más radicales en cuanto a pues proponer narraciones propias mexicanas y no emular entonces en el Netflix o para Netflix o para los mercados, pues las ¿no? Como las formulitas. Entonces, en ese sentido también siempre agradezco cuando hay alguna producción o algunas producciones como que apuestan a un lenguaje propio, ¿no? Propio, sí. Que se alimenta también de lo que es México con toda su pluriculturalidad, por su multilingüismo, su eclecticismo, ¿no? Y en fin, se habla poco de eso. Y regresando nuevamente al tema de la docencia, también siento que la docencia se ha quedado como en... Podría ser también más... Podríamos pensar en una pedagogía audiovisual también más contemporánea, más radical, más rebelde también, y pues en esas ando también en este momento. Eso último que dices es también reinteresante, porque justo por ahí va mi última pregunta, que era, bueno, más que pregunta, es tú a la hora de enfrentar con los jóvenes en formación, ¿cuáles son como algunos de las consejos uh-huh. que le das a los chavos en formación que están entrando a este mundo y que sí. entran en condiciones bien diferentes a nosotros, como una generación que nos formamos en el siglo pasado, que hicimos la transición de lo analógico a lo digital. Claro. Que los festivales de cine eran escasos, ¿no? Muchas de estas cosas que ahora son como súper comunes, pues hay proyección de películas, hay acceso a las películas por internet, hay un montón de discursos de narrativas, sí, etcétera, y que entran a este mundo, pues como hasta cierto punto. Yo recuerdo que cuando estudié, por ejemplo, estudié primero comunicación, cuando en el último año se dividía hacia una especie de especialización y nos plantean, pues hay cine documental, hay radio y hay cha-cha-cha, y entonces pues éramos cuatro en cine documental, ¿no? Porque pues así cuando platicabas con los compañeros decían, pues es que no tiene perspectiva, o sea, ahí, ¿qué van a hacer? ¿No? Sí. Y hoy es muy diferente, ¿no? Pues hoy sí, pues, sí hay una proyección, justo por lo que dices, una lógica de mercado, pero hay esta proyección y hay estas juventudes que sí lo miran, ¿no? Que sí lo, claro, ven, que sí lo están viviendo, que están creciendo, sí, con ese, sí, escenario, que es muy diferente. Y que bueno, esa era un poco como mi pregunta de, bueno, ¿cómo cuáles son unos consejos prácticos, sí, a estas juventudes que están entrando, que quieren meterse al cine? Sí, yo en ese sentido creo mucho en la construcción de comunidades audiovisuales locales, fíjate, uh-huh, que porque durante mucho tiempo, la verdad, creo que las grandes escuelas aquí en la Ciudad de México pues fueron como el punto de referencia, ¿no? El CCC, el CUEC y las otras escuelas, digamos, satélites ahí, ¿no? Pero creo que justamente lo que ha sido en los últimos años la pedagogía más, ya sea más comunitaria, como ambulante más allá, o el campamento audiovisual itinerante, que son para mí dos iniciativas muy importantes y trascendentes, ¿no? Donde de pronto en la periferia o en provincias claro, con el apoyo, digamos, de maestros de la Ciudad de México, pero con una finalidad de autosustentabilidad, o sea, de construir de verdad pues pequeñas comunidades, ¿no? Que los chavos no aspiren o tengan que pensar en que, ¿no?, en las grandes capitales, sino pues que en sus lugares hagan, porque además ahí están los temas, hay temas importantísimos que retratar, y eso es, pues yo creo que ese es mi consejo, es buscar estos espacios en San Cristóbal, también, bueno, en Chiapas, hay una comunidad audiovisual importante, en Oaxaca la hay, en el norte están empezando a construir también, en fin, y creo que eso es como importante, y me parece que están sucediendo cosas muy interesantes ahí, ¿no? Con toda la precariedad eventualmente, pero a veces creo que hay que ver la precariedad también como una virtud, y no como una carencia. Y en ese sentido, y ahí sí hablo de mi propia experiencia, mis proyectos siempre empezaron así, como desde ese impulso de hacer, sin fondos, si es necesario, ¿no? Y después, cuando ya puedes hacer un tráiler o un teaser, pues ya consigues dinero. Si es un buen proyecto, sí se consigue. Y en ese sentido, pues eso, como más bien voltear alrededor a los temas importantes que están ahí, ¿no?, en nuestras vidas, y buscar eso que ya está ahí, ¿no?, y que ya está ahí en lo cercano. Y construir comunidad, como me parece tan importante en todos los sentidos en este momento en México, pues con más razón es importante hacer cine con la banda que está ahí, ¿no?, que nos rodea también. Pues pues muchísimas gracias, Cristiane. Ha sido una conversación breve pero muy enriquecedora para todos los radioescuchas acá. Yo te doy pues sí, las gracias por recibir la llamada y por compartir tu forma de ver el cine, tu experiencia y tu palabra.

кажу, я до печику звикаю, кричу, бо чув на немовля, луплю його, як чхає. Нехай маляне до шкуля, до печику звикає. Кричу, бурчу на немовля, луплю його, як чхає. Нехай маляне до шкуля, до печику звикає. Кричу, бурчу на немовля, луплю його, як чхає. Нехай маляне до шкуля, до печику звикає. Кричу, бурчу на немовля, луплю його, як чхає. Нехай маляне до шкуля, до печику звикає. Кричу, борчу на немовля, луплю його, як чхає. Нехай маляне до шкуля, до перчику звикає. Кричу, борчу на немовля, луплю його, як чхає. Нехай маляне до шкуля, до перчику звикає. Кричу, борчу на немовля, луплю його, як чхає. Нехай маляне до шкуля, до перчику звикає. Кричу, борчу на немовля, луплю його. Bueno, ya estamos ahí, ya estamos. Sí, ya estamos de regreso. Bueno, lo que escuchamos fue la entrevista con Christiane Burkhardt. Ella es una directora de origen alemán, pero radicada ya desde hace muchísimos años en México y tiene estas cuatro películas, bueno, este último proyecto multidisciplinario, muy interesante, sobre todo la última parte, desde mi punto de vista, sobre cómo tiene esta mirada en la formación, en la construcción, en la búsqueda del cine documental o del cine también en general. Y bueno, lo que escuchamos fue bueno, lo que teníamos también es la música de la DAC. Doctors. Antes de que concluyamos, nos quedan muy pocos minutos. Queremos también invitarlos a un evento que va a estar allá en el laboratorio audiovisual, ¿no? Del CESMEC Unicach, allá por la zona norte de aquí de San Cristóbal, y es el taller, conferencia, conciertos de escucha activa y creación sonora sobre los sonidos del entorno, escuchando San Cristóbal. Este taller es gratuito, lo imparte Otto Castro Solano, y para poder inscribirse hay que contactar a Efraín Asensio no se alcanza bien a leer bien su publicidad, pero bueno, si conocen a Efraín, llámenle, búsquenlo, o sea, pregúntenle, y si no, pues búsquenlo ahí en el CESMEC Unicach. Busquen también en el perfil de Facebook, busquen también a Marusia Paolo Mayorga, que también lo está promoviendo. Lo están promoviendo Efraín Asensio, lo están promoviendo Otto Castro Solano. Y bueno, les recuerdo, Escuchando San Cristóbal es el taller, conferencias y concierto de escucha activa y creación sonora sobre los sonidos del entorno. Un curso impartido por Otto Castro Solano, no solamente el curso, también los conciertos. Y bueno, es gratuito, es un buen momento para acercarse a la comunidad sonora y acercarse a conocer otras formas de escuchar San Cristóbal de las Casas. Y yo creo que me lo voy a perder porque voy a andar fuera, pero si no ando fuera, estaremos allá. También les queríamos invitar ya a Marisol Yáñez, por ahí, como parte de las actividades también de Proyecto Sinestesia. Radio Sinestesia es una parte. Por ahí ya andan circulando desde el día de ayer su video, el video palomazo que nos echamos con Marisol Yáñez, con la canción Flor de Autonomía, grabada ya con Pía y con Nadine en el local del colectivo Mundra, en el Cerrillo. Entonces, pues ya anda por internet, busquen el perfil de Marisol y vean el video. También en el perfil del Pacha Álvarez, percusionista, también ahí está. Y si no, pues búsquenlo también en la página del proyecto Sinestesia o en YouTube. Nosotros estamos terminando y próximamente también vamos a dar a conocer el video que grabamos con Ríos en Ti, que estuvo acá pasando unos días en San Cristóbal de las Casas y con quienes también grabamos dos piezas musicales. Próximamente en este mes se van a dar a conocer, sobre todo una se va a dar a conocer también el día de aniversario del asesinato de nuestra compañera Betty Cariño. Ese día vamos a dar a conocer uno porque es justamente una canción dedicada a Betty Cariño, la que interpreta Ríos en Ti con nosotros en el proyecto Sinestesia, en este video. Y eso, les recuerdo también, asistan a las proyecciones del Festival Encuentro contra el Silencio Todas las Voces, ahí en el Foro Cultural Independiente Kinoki. Hoy se presentan dos películas, y en el Foro Cultural Independiente del Paliacate también se presentan dos películas a partir de las 6 de la tarde. Y después en el Foro Cultural del Paliacate pues vienen los batallones femeninos y viene Salsa Brava, ¿no? El Mexican Salsa Brava. Entonces se va a poner bueno y quizá ahí nos vemos en la noche. Estamos cerrando, esto fue Sinestesia Radio en su programa, ya perdimos la cuenta desde hace mucho. Nosotros los esperamos el próximo sábado. Va a ser un programa grabado, sí, va a ser un programa grabado, y estamos viendo si la entrevista la tenemos con la directora de A Morir a los Desiertos, un documental sobre el canto cardenche, muy interesante, y ya estamos en contacto con ella. O si por fin, después de tanto tiempo que hemos estado persiguiendo a Arturo, por fin tenemos esa entrevista sobre el documental, con el director del documental, de Rita, el documental. Bueno, esto fue todo por hoy. Yo me despido. Los dejo con esta última parte de las Dark Doctor. Y nos despedimos. Nos escuchamos el próximo sábado. Recuerden, sigan escuchando la programación de la 99.1 Frecuencia Libre. It's a secret fantasy of Vato, living in or out of Pachucada, put on this suit, played for him, mas chupote, que la chingada, órale! Sinestesia Radio, otra forma de ver la música, otra forma de escuchar el cine. Todos los sábados, 12:30 horas, por la 99.1 Frecuencia Libre, Radio Ciudadana. Acompáñanos. Zoot suit makes you feel real root. Look like a diamond, sparkling, shining, ready for dancing, ready for the whole night.